9:35, continuamos en esta jocosa mañana de FM de la Azotea. Qué bueno que esto es radio y no es televisión, y ustedes no ven las cosas que están haciendo la operadora y el productor en este momento. Nada, todas cosas lindas, Pipi, no te pongas mal porque Santiago se porta muy bien. Nada, cuestiones internas que no le importa a nadie más que a nosotros. Y nosotras nos vamos a meter con el primero de los temas del día. Y ayer, a nivel nacional, se llevaron adelante las elecciones internas en ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado de la República Argentina, tanto a nivel local como provincial y nacional. Y en lo local hubo un triunfo de la lista verde, una reelección de la lista verde, que desde hace un tiempo es la conducción de ATE Mar del Plata, y uno de los electos ayer es Diego Lencinas, en el cargo de secretario gremial de ATE Mar del Plata. Y vamos a charlar con Diego acerca de lo que fue la jornada electoral en el día de ayer. Diego, buen día. Ariel te saluda en el mañanero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ariel, y bueno, buenos días para toda tu audiencia. Bueno, buen día y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que el día de ayer para nosotros fue verdaderamente una fiesta, porque pudimos demostrar que cuando a los trabajadores se les da la posibilidad de elegir, lo viven con mucha alegría, como fue en el día de ayer. Uh-huh. Digo, ¿nos podés, porque hay, digamos, la información no está totalmente oficializada, consultarte respecto de la diferencia, cuáles fueron los resultados? Bueno, ahí alrededor de las 3 de la mañana terminamos de hacer el recuento total de los votos, y dio un resultado de, para la lista verde, de 977 contra 67 de la lista azul. Esto para nosotros fue una revalidación de la política gremial que llevamos adelante estos últimos 4 años, y nos da el impulso para todo lo que se viene. Disculpa, porque me parece que hay que mencionarlo. Me dijiste 967 contra 67, es un margen enorme. Digo, concretamente los números, sí, son muy redondos, 900 votos de diferencia. ¿Cómo explican ustedes esta contundencia, este triunfo tan amplio? Nosotros estábamos convencidos que ese iba a ser el resultado. El temor que teníamos nosotros, que se vivía no solo acá en Mar del Plata, sino en todo el ámbito nacional, es la incumbencia del Ministerio de Trabajo haciendo caso a las distintas impugnaciones que iban a plantear las distintas listas, con el único propósito de impedir que se pudiera llevar adelante la elección. Uh-huh. La verdad que nuestro objetivo era que masivamente pudieran votar los compañeros, porque eso iba a ser el respaldo y la imposibilidad de la intromisión del ministerio. Y bueno, por suerte los compañeros han respondido con creces y se han volcado a votar. Sí, durante varios días hubo idas y vueltas respecto de modificaciones en las rutas de votación y demás. Digamos, a grandes rasgos, ayer el acto eleccionario se llevó con total normalidad, y te consulto no solo por acá, por Mar del Plata, sino a nivel provincial y a nivel nacional y en otros lugares, si tenés información respecto de algún tipo de irregularidad, o fue todo con normalidad. No, hasta el momento la información que tenemos es que no ha habido ningún tipo de anormalidades en ninguno de los distritos. Se ha podido llevar la elección en forma correcta, y bueno, habíamos solicitado al Ministerio de Trabajo los distritos. Nosotros acá en Mar del Plata contábamos con un veedor del Ministerio de Trabajo desde las 7 de la mañana hasta que se firmó el acta final, donde corroboró que todo se llevó con total normalidad. No se impidió absolutamente nada a los fiscales de las listas opositoras, se les facilitó absolutamente todo. Bueno, y eso es el resultado que está totalmente oficializado, inclusive por el Ministerio de Trabajo, que no le quedó otra que terminar aceptando el triunfo de la lista verde. Y a nivel nacional también confirmar la victoria de Hugo Cachorro Godoy, ¿no? Exactamente. La información que nosotros tenemos, habríamos ganado por un margen de 15.000 votos con respecto a la lista verde y blanca, donde se afianza la conducción a nivel nacional de Cachorro Godoy, y a nivel provincial, compañero Oscar de Sassi, actual secretario general, renovó su mandato con... Diego, ¿me escuchás? Se cortó. Ahí se cortó. Vamos a intentar restablecer la comunicación. Estamos hablando con Diego Lencinas, secretario gremial electo de ATE Mar del Plata, contándonos cómo transcurrió ayer el... Hola, Diego, ¿me escuchás ahora de nuevo? Sí, ahí está. Me contabas acerca de la gran diferencia que obtuvo a nivel nacional la lista encabezada por Hugo Cachorro Godoy, 15.000 votos de diferencia. 15.000 votos, y a nivel provincial la reelección de Oscar Reisassi por un margen de 17.000 votos. Esto nos fortalece como organización, claramente, porque en una elección donde votan los afiliados en voto en forma directa y secreta, realmente reafirma nuestro pensamiento de que en ATE deciden los trabajadores, gobierne quien gobierne. Diego, es inevitable consultarte respecto de, en primer lugar, ¿por dónde pasa el análisis en cuanto a cuáles fueron las razones fundamentales por las cuales tuvieron tremendo respaldo por parte de los trabajadores del Estado? Y también consultarte cuáles son los principales desafíos que se abren de acá en más para la nueva gestión al frente de ATE. El respaldo que nosotros tuvimos es por todo el trabajo que venimos haciendo durante la actual gestión. Hemos estado al frente de cada uno de los conflictos en los distintos sectores, tanto sea a nivel nacional como a nivel provincial e inclusive a nivel municipal, por ejemplo en el distrito de Balcarce, donde estamos reconocidos por el municipio y podemos participar de las distintas paritarias y representar a los trabajadores municipales. Nosotros, como siempre decimos, muchas veces las peleas se pueden ganar o se pueden perder. Ahora jamás dar una pelea. Y bueno, y eso los compañeros han puesto en la balanza quienes están siempre defendiendo sus derechos, y es por eso que el respaldo. Y con respecto a lo que se viene, nosotros hacemos claramente una evaluación de que la próxima gestión presidencial y en la gobernación se viene un ajuste, que es lo que se viene dando solapadamente, pero esta vez va a ser en una forma mucho más descarnada. En ese sentido, creemos que ATE tiene que jugar un rol preponderante para poder frenar y ponerle un coto a estas intenciones que tienen ciertos sectores de que la crisis la terminen pagando los trabajadores. El hecho de vivir, de trabajar y de llevar adelante la acción sindical en la provincia de Buenos Aires es una, podemos decir, una ventaja respecto del hecho de que Scioli pueda ser presidente, sabiendo cómo se maneja y cuáles son sus posturas respecto al trato y laboral y sindical con los trabajadores del Estado. Sí, los trabajadores provinciales saben perfectamente cómo es la forma de gobernar de Daniel Scioli. Los trabajadores no se olvidan de que hubo un intento de pagar en cuotas el aguinaldo, de impedir de los pases a planta permanente de los distintos trabajadores precarizados, esta sensación de que el aumento que recibimos al año no se vea reflejado en el bolsillo por la cantidad de cuotas que se termina entregando este aumento, y por las condiciones laborales en las que se trabajan. Patronato deliberado es un claro ejemplo, donde la falta de una política hacia ese sector hace de que hoy por hoy trabajadoras sociales estén llevando adelante el trabajo de alrededor de 70, 80 trabajadores, y cuando en la realidad en la planta que con la que cuenta esta oficina es de 30 trabajadores sociales. Esa es la política que lleva adelante Daniel Scioli, y estamos convencidos que va a ir al nivel nacional para llevar adelante ese ajuste que tienen pensado de distintos sectores. Diego, ¿cómo es el tema de la asunción, el plazo a partir del cual se renueva formalmente la comisión directiva de ATE Mar del Plata? Formalmente la asunción se debería dar el día 4 de noviembre. En nuestro caso, lo vamos a ir haciendo gradualmente, ya que somos la actual conducción y la conducción que va a asumir, somos todo un equipo que venimos trabajando durante los últimos 8 años, así que en ese sentido no se va a modificar demasiado la forma de trabajo. Sí, se van a los distintos compañeros que asuman la secretaría van a ir tomando a su cargo hoy las distintas responsabilidades, pero en el día a día y de cara a los trabajadores eso no se va a notar, porque vamos a estar siguiendo adelante con todas las discusiones y peleas que tenemos de acá en más. Uh-huh. Y por último quiero consultarte para que compartas con la audiencia también cómo quedó conformada la nueva comisión directiva de ATE que fue electa ayer en Mar del Plata. Bueno, a nivel local, bueno, el secretario general es el compañero Ezequiel Navarro, un trabajador del Hospital General de Agudos, venía cumpliendo funciones como secretario general adjunto. Como secretario general adjunto me toca a mí la responsabilidad de llevar adelante esa responsabilidad. Yo soy un trabajador del Instituto Nacional de Epidemiología. En la Secretaría Administrativa va a estar a cargo de la compañera Angélica Bustamante, una trabajadora del INARETS. En la Secretaría Gremial estará a cargo de Gabriel Civechi, un compañero que viene del sector de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Juventud de la provincia de Buenos Aires y que actualmente estaba cumpliendo funciones en la Secretaría de Acción Social. En la Secretaría Progremial, Hernán Molina, un trabajador del ANSES que venía cumpliendo funciones en la Secretaría de Prensa. En la Secretaría de Acción Social va a estar Gastón Tied, un compañero que también proviene del Hospital General de Agudos, y así vamos completando toda la lista con compañeros representativos de los distintos sectores, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un alcance importante y una representatividad muy variada. Entonces lo que se buscó en la conformación de esta lista es que todos los sectores organizados puedan tener un espacio de trabajo en la nueva conducción. Diego, nada, muchísimas gracias por el contacto, felicitaciones por el triunfo y seguramente la realidad hará que prontamente volvamos a hablar sobre cuestiones que hacen a la labor de los trabajadores del Estado. Te mandamos un gran abrazo y a través tuyo a todos los compañeros y compañeras de la lista verde que obtuvieron este triunfo, que tengas un muy buen día. Bueno, muchísimas gracias a Daniel y bueno, agradecido por la comunicación y por los saludos. Hasta luego. Hasta luego.